Seguir instalando la opinión pública y hacer conocer esto, vamos a tratar de que la refinería tenga un final feliz en cualquiera de sus formatos y negociaciones. Claramente a mí me gustaría construir, por ejemplo, una petrolera santafesina, ¿no? Creo que sería muy lindo, es una gran oportunidad con YPF, con el gobierno de Santa Fe, hacer algo junto que nos permita construir tener una petrolera propia, chiquitita pero propia. Creo que sería una buena posibilidad. ¿Pero sí, es una idea o hay algo concreto? No, es una idea personal, ¿no? No hay nada concreto, una idea personal. Yo es lo que soñaría, pero digo, sea lo que sea, la salida, que YPF, un vendedor, un comprador para la venta de refinería, un formato cooperativo, sea lo que sea, es necesario que esta tenga, la refinería tenga un final feliz. Diputado, ¿tuvo acceso a la resolución en cuanto a la intervención del juez? Porque el informe es muy lapidario en contra de los ex directivos, los que fueron desplazados, los que fueron corridos de esta empresa. Los trabajadores y la refinería son víctimas de eso, de empresarios sin éticas, evasores, claramente, pero no tienen la culpa. Hay que separar esa situación que aparece en el expediente comprobada o acreditada, o que está siendo acreditada, del destino histórico de la refinería y de los trabajadores. No tienen nada que ver. Los trabajadores quieren producirlo y hacer lo que hacen, y Santa Fe necesita de ellos. Como tampoco son culpables los trabajadores de que tengamos un ministro Aranguren que ayuda más a las petroleras privadas que a la propia estatal de YPF. Tampoco son, tienen la culpa los trabajadores. Yo lo que deseo es que encontremos entre todos una salida, porque la refinería es muy importante para la producción de Santa Fe, es muy importante para los trabajadores, es muy importante para el cordón industrial de San Lorenzo. Está bien parada, muy bien parada. Soy optimista en que alguna salida, sea el formato que sea, le vamos a encontrar. El miércoles el gobernador Lifchitz mantuvo una reunión en Buenos Aires con el presidente del directorio de YPF. ¿Hay posibilidades de que la petrolera estatal pueda hacerse cargo de esta crisis de hoy combustibles? Yo creo que más que posibilidades, creo que con una simple decisión política YPF puede resolver esto. Me parece muy bien que la provincia ya haya puesto este tema en su agenda. Era necesario, muy importante. Y si logramos que YPF tome una decisión política de involucrarse, esto se resuelve en el acto. Puede hacer algo a lo mejor YPF junto al gobierno de Santa Fe, juntos, o con algún otro sector privado, pero yo creo que hasta a YPF le conviene esta refinería. Diputado Luis Contigiani, para el Foro Argentino de Radios Comunitarias, para las radios comunitarias de todo el país, ¿cómo podría explicar cómo afecta la situación de hoy a la provincia en general? Bueno, recién lo decía, ¿no? La refinería es histórica en el cordón industrial de San Lorenzo. Santa Fe no se puede dar el lujo de perder un eslabón del complejo petroquímico energético como este. Sería una mala señal, una pésima señal para la producción de Santa Fe. Y después afecta en forma directa a 400 trabajadores, familias, y más de 1.200 personas en forma directa e indirecta. Tiene un impacto social muy grande. Por eso tenemos que ayudar a que esto se conozca en la opinión pública. Recuerden ustedes que tiempo atrás yo vine, nadie quería arrimarse, no salía ningún medio salvo los regionales. Bueno, hoy llegamos a Buenos Aires. Y llegamos a Buenos Aires de diferentes partidos políticos, diferentes bloques, pero básicamente por la capacidad de la lucha de los diferentes gremios que están conduciendo el problema de la refinería o la problemática de la refinería. Bueno, pero tenemos que lograr que esto tenga un final feliz, y soy optimista que en cualquiera de sus formatos lo vamos a lograr. ¿Puntualmente cree que está siendo afectado Santa Fe por el tema de las importaciones? Hay algunas plantas que ya lo están sufriendo. También acá, bueno. Mire, refinería es víctima de dos situaciones: de empresarios que hicieron mal las cosas, al margen de la ley, y es víctima de una política energética, tarifaria y petrolera del ministro Aranguren, que beneficia más al sector privado petrolero que a YPF estatal. Cuando usted analiza en los últimos dos años los niveles de producción y exploración de YPF, de comercialización y de posicionamiento en el mercado, bueno, está todo achicado y ajustado en beneficio de petroleras como Shell. Sin duda que la política de Aranguren, ni hablar del tema tarifa, ¿no? El tema tarifa, yo diría que Aranguren es una especie de... tiene una especie de fanatismo tarifazo permanente que no contribuye para nada. Pero digo, también los trabajadores son víctimas de eso y la refinería. ¿Por qué? Porque me parece que el ministro Aranguren tendría que estar alentando a que YPF tenga una inserción en esta problemática con una simple decisión política y no beneficiar a los sectores privados. En todo caso, que se preocupe de que la refinería de Shell no sean los proveedores de las 250 estaciones de hoy. Que de eso se tendría que estar preocupando Aranguren. Bien, muchas gracias. Muchas gracias.